Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 11 de mayo. En 1946 nace en Quito Pepe Cobos, el cantante preferido. Le descubre Ernesto Albán y logra el éxito con la música tropical y el grupo Los Jokers en 1970. En 1946 fallece en Guayaquil el poeta, periodista, diputado, profesor Carlos Alberto Flores. Escribió la letra de los pasillos Alma herida y lirio de amor, con música de Nicasio Zafadi, éxito de Olimpo Cárdenas. Tú la fecunda. En 1968 muere en Guayaquil el contrabajista, compositor Carlos Silva Pareja, creador de los pasillos Amanecer Cordial y Soledad, poemas de Medardo Ángel Silva, Todavía y Pasionaria de Buenaventura Navas, El Último Beso de Armando Martínez y del Pasacalle, Que Venga Mi Madre y muchas otras. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.